La luz. Sobre la arena, cuatro huellas de pies. Dos son de niño. El perenquén y el olor de los plátanos tras el crepúsculo. Lluvia de otoño, lluvia roja de otoño, oh, sobre mí. El viento en sombra entre cañaverales. ¿Quién me despierta? Salta a los charcos este pequeño ninja, piñata grande. Entre las llamas, aún una rama verde, el viejo pino. Tierra quemada, unos pájaros vuelan, no dejan sombra.